Por eso estamos avanzando en el primer tramo, que es entre la estación, la lateral norte o la YPF de shopping, sí, y la calle Quintana, que es la primera que supera hacia el norte a Bandera de los Andes. Ya la gente que circula, porque está habilitada en parte, está sorprendida por la amplitud. Había un canal desbordado que no tenía límite. Bueno, hemos hecho un canal suficiente, con suficiente capacidad de conducir las lluvias copiosas y preservando toda la calzada. Pero también cambiamos cloaca, agua potable, conexión domiciliaria, falta la parte de alumbrado. Bueno, la verdad que nos ha quedado pendiente la vereda, pero ya la vamos a hacer. No estaba en la licitación. Y estamos preparando la licitación, que yo estimo que la estaremos haciendo, si todo va bien, a fines de abril, principio de mayo, del segundo tramo, que va entre la calle Quintana y la calle Godoy Cruz. Esa licitación está demorada fundamentalmente por un problema de la línea. Algunos vecinos han avanzado sobre la línea de la calle, uh-huh, y tenemos que realizar o acuerdos de donación con cargo o expropiación, y eso lleva su tiempo. También estamos trabajando en el tramo de entre Capilla en Virgen de las Nieves, donde está el átomo, y Capilla de Nieve, que es Cartelones, una obra que ya está habilitada una mano. Estamos trabajando ya en la otra mano, ya el canal en esa parte está terminada. Lamentablemente esta obra estuvo parada mucho tiempo porque hay un dueño de unas canchas de fútbol que no permitía avanzar la obra. Bueno, ya llegamos a un acuerdo y está avanzando la obra, y también tiene que avanzar. Y el otro tramo, que es entre la calle Capilla y Nieve y el canal Lagunita, nosotros la podemos licitar en cualquier momento, pero no logramos un acuerdo con los propietarios de una mostera, creo que se llama Concentrados Andinos, uh-huh, que es de Buenos Aires. La jueza a cargo de la quiebra o el juez a cargo, han tenido una actitud muy favorable a sentarnos. Es decir, denos la posesión para avanzar con la obra. De todos modos, estamos avanzando por el canal que va por el barrio policial. Una vez que nos den la voz de Aura, que ellos firmen la posesión, inmediatamente comenzamos ese tramo. Pero los vecinos tienen que saber que hay que hacer todo de nuevo. Incluso lo más probable es que haya que cambiar redes cloacales. Pero la idea es hacerlo de la misma manera que hicimos el tramo que actualmente está en ejecución. Habilitar la parte nueva, que la gente circule con tranquilidad, con mano y contramano, hasta que se termine todo. De esa forma se producen menos molestias. Uh-huh. Espero que prime el sentido común en los propietarios. También tenemos ahí un par de construcciones que están fuera de línea en el Hotel Saboya, se llama ahora, o el Ejército de los Andes, pero creo que es un problema menor. Espero que antes del 10 de diciembre del 2019, que es el último día de mi mandato, podamos haber llegado con la calle Avellaneda en la nueva traza hasta el canal Lagunita, y dejar el proyecto para el tramo más complejo, que es entre el canal Lagunita y Matosoyos, donde tenemos una complejidad técnica, porque en algunos lados incluso la cloaca va por la vereda, hay desniveles muy pronunciados, un problema complicado. Pero si hacemos esto, más la calle Dante Alighieri, más el puente Lagunita, más la recuperación de Victoria, más la que viene, que es Profesor Matus, esa zona va a quedar distinta. Bien, ahí yo ahora enseguida vamos a compartir algunos mensajes que nos estuvieron llegando y que nos están llegando, pero le quería comentar que después de estas lluvias, estos dos días que estuvieron lloviendo, nos hablaron del barrio 17 de Abril, que está ubicado acá en Bermejo, del barrio Los Hornos del Sauce y también del barrio Castro, que se habían inundado. ¿Hay algún avance todos en ese sentido? Barrios, ¿alguna todos política habitacional? Todos estos barrios tienen problemas crónicos y los van a seguir teniendo, aunque en menor medida, porque en la medida que funciona el sistema de drenaje, va a ser el agua que les cae de arriba o de algunas calles aledañas, y no como pasaba antes, que se les venían de todos lados. El barrio Los Hornos ya está en el Sauce, ya el Lagunita ya desembocó en el, uh-huh, está fuera de la órbita de protección del Lagunita. La política de vivienda, nosotros en realidad estamos haciendo los barrios que dejó sin financiamiento la gestión anterior, pero con los adjudicatarios puestos. Nosotros lo que queremos es terminar, porque en definitiva es gente que fue comprometida a esto, y lo estamos haciendo obviamente con fondos provinciales. El municipio no tiene fondos para vivienda ni los va a tener, porque esto, el financiamiento históricamente vino del FONAVI, que es un fondo nacional, y ahora viene fundamentalmente de fondos provinciales. Estamos elaborando algunos planes donde el municipio haría infraestructura, pero yo no me quiero adelantar porque el tema de la vivienda genera mucha angustia y expectativa. Y si yo comprometo algo, inmediatamente la gente abriga una esperanza que no sé si se va a concretar. Prefiero que el barrio esté en marcha y después hablar. Para todo lo que es ayuda social, esa gente sí que ha estado atendida durante la para el desarrollo social, pero afortunadamente los daños no han sido como en otras oportunidades.